que está viviendo te haga dudar de lo que portas. No permita que la presión del momento te haga dudar de lo que Dios te depositó. No deje que la circunstancia de ahora te impide ver la gloria de mañana. Lo que tú portas va a liberar un endemoniado. Lo que tú portas va a hacer que un hombre de 40 días vuelva a caminar. Lo que tú portas le puede dar nueva vida a alguien que no la tiene.